Primeras moradas. En las primeras moradas están las almas que por fin entran en el castillo. Entrar en el castillo es entrar dentro de uno mismo. Significa ponerse en gracia de Dios y buscar la oración. Santa Teresa juzga a estas almas muy dignas de su solicitud maternal a causa de su flaqueza. Describe su estado y les habla con palabras afectuosas, llenas de amor, para invitarlas a progresar a regiones menos expuestas a peligros. Dice Santa Teresa: de estas moradas primeras podré yo dar muy buena seña de experiencia. Por eso digo que no imaginen pocas moradas, sino un millón, porque las almas entran aquí de muchas maneras y todas con buena intención. Hay una gran multitud de ellas en estas vastas dependencias. Algunas no hacen sino pasar por ahí. Muchas otras se estacionan y no pasan adelante. Así nos describe Santa Teresa las disposiciones imperfectas de las almas que logran entrar en la primera morada del castillo. Aunque están muy metidas en el mundo, tienen buenos deseos y alguna vez, aunque de tarde en tarde, se encomiendan a nuestro Señor y piensan lo que son, aunque no muy despacio. Alguna vez, en un mes, rezan llenos de mil negocios, el pensamiento casi de ordinario en esto, porque están tan asidas a ellos que donde está su tesoro se va allá el corazón. Ponen por sí algunas veces de desocuparse y es gran cosa el propio conocimiento y ver que no van bien para atinar con la puerta. Al fin, entran en las primeras moradas de las inferiores, mas entran con ellos tantas sabandijas que ni les dejan ver la hermosura del castillo ni sosegar. Harto hacen con haber entrado. No se puede entrar en el castillo sino en estado de gracia, porque sólo la gracia nos concede la facultad de establecer con Dios ese comercio de amistad que es la oración y la vida espiritual. Esta gracia supone una vida, mas qué vida tan anémica. Llegan estas almas aquí poseídas de buena intención y aunque están metidas en el mundo, tienen buenos deseos. Buena intención y buenos deseos que se manifiestan con frecuencia por su recurso a Dios, ya que alguna vez, aunque de tarde en tarde, se encomiendan a nuestro Señor y consideran quién son. Alguna vez al mes rezan llenos de mil negocios. Como se ve, su vida espiritual no es intensa. Se reduce al mínimo que justamente les permite vivir. ¿Qué es lo que impide desarrollarse en ellas el fermento de la vida cristiana? Aún están embebidas en el mundo y engolfadas en sus placeres y llenas de soberbia por sus honores y pretensiones, y carecen de fuerza los súbditos del alma que son los sentidos y potencias con que Dios dotó su naturaleza para salir triunfantes. Y ocurre que estas almas son vencidas con facilidad aunque tengan deseos de no ofender a Dios y hagan buenas obras. Este grado mínimo de vida espiritual que la santa hace resaltar con maternal misericordia, esta centella que apenas brilla, no es suficiente para iluminar el alma y darle apariencia de vida. No ve el alma la luz de Dios en sí. Y Santa Teresa, habituada a la luz clara y pura de que está inundada su alma, hace resaltar esta falta. Habéis de tener presente que a estas moradas primeras todavía no llega la luz que sale del palacio del rey, porque, aunque no están oscurecidas y negras como cuando el alma está en pecado, está oscurecida de alguna manera y no puede ver la luz. Pero si no ve la luz, no es por culpa de la morada, que no sé darme a entender, sino porque tantas cosas malas de culebras y víboras y animales venenosos que entraron con ella no la dejan ver la luz. Es como si alguien entrase en una habitación donde entra mucho sol, pero tuviese tierra en los ojos y casi no los pudiese abrir. Clara está la morada, pero él no goza de la luz por la tierra que lleva en los ojos o por los impedimentos de estas fieras y bestias que le hacen cerrar los ojos y no las puede ver más que a ellas. Así me parece que le sucede a un alma que, aunque no esté en pecado, está tan metida en las cosas mundanas y tan empapada en las riquezas, en los honores y en los negocios, que aunque ella de veras quisiera ver y gozar de su hermosura, no la dejan libre ni parece que pueda escabullirse de tantos impedimentos. Y conviene mucho, para poder entrar en las segundas moradas, que procure el alma olvidar las cosas y los negocios innecesarios, cada cual según su estado. Es una condición tan importante esta para llegar a la morada principal, que si no comienza por este olvido, tengo por imposible que lo consiga, y no sólo llegar a la última morada, sino permanecer en la primera sin peligro de caer, aunque haya entrado en el castillo, porque, viviendo entre cosas tan venenosas, es imposible que no le muerdan una u otra vez. Esta semioscuridad de la que habla Santa Teresa excluye no solamente toda experiencia mística propiamente dicha, sino toda urgencia psicológica habitual de retornar hacia Dios, y prácticamente también toda posibilidad real para detenerse a pensar en Él con alguna recapacitación y adentrarse algún tanto en sí mismo. Pues, aunque en hecho de verdad querría el alma ver y gozar de su hermosura, no le dejan ni parece que puede escabullirse de tantos impedimentos. En esta semioscuridad, en estos tropiezos de estas primeras moradas, creados por el desbordamiento de las tendencias y de la libertad que aún tiene dentro del alma, encuentran los demonios un terreno muy propicio a su acción tenebrosa. Como el demonio siempre tiene tan mala intención, debe tener en cada una muchas legiones de demonios para combatir e impedir que suban de unas a otras, y como la pobre alma no lo entiende, la llena de mil ilusiones. Mirad que en pocas moradas de este castillo dejan de combatir los demonios. Es verdad que en algunas moradas las potencias tienen fuerzas para pelear, pero es muy necesario que no nos descuidemos para conocer los ardides del demonio, a fin de que no nos engañe, transformando en ángel de luz. Que hay una multitud de cosas con que nos puede hacer daño entrando poco a poco, y solo lo vemos cuando el daño está hecho. Ya os dije otra vez que el demonio es como una lima sorda, que es necesario desenmascararlo desde el principio. Hace luego mención de algunos ardides del demonio, que llega a servirse de los mismos buenos deseos que se hallan en el alma. En las moradas superiores, las potencias del alma tienen fuerza suficiente para luchar contra el demonio. En las primeras, por el contrario, es tan favorable el terreno a la acción de éste, tan fácilmente estas almas son vencidas, aunque anden con deseos de no ofender a Dios, que, al parecer de la santa, no pueden permanecer en estas regiones sin muchos peligros, porque, entre cosas tan ponzoñosas, una vez u otra, es imposible dejarle de morder. Bien se adivina que esta mordedura no es sino el pecado mortal. El pecado mortal. Parece como si el temor de ver caer las almas en el pecado mortal obsesionara el espíritu de Santa Teresa mientras escribe las primeras moradas. ¿Cómo contemplar el alma tan cerca del precipicio sin sentir en sí un escalofrío maternal por la misma? No ha terminado aún la descripción del estado del alma en estas primeras moradas cuando nos habla ya del pecado mortal. Comienza diciendo: yo sé de una persona a quien quiso nuestro Señor manifestar cómo quedaba un alma cuando pecaba mortalmente. Dice aquella persona que si los que pecan supiesen lo que hacen, nadie pecaría, aunque los sufrimientos que tuviese que soportar para huir de las ocasiones fuesen los más terribles que se puedan imaginar. Y tuvo un inmenso deseo de que todo el mundo lo comprendiera. También conocemos nosotros a esa persona. no es otra que la misma Santa Teresa, que nos cuenta su experiencia en otro escrito suyo. Me manifestó el Señor cómo está el alma que está en pecado mortal, sin ningún poder, sino como una persona que estuviese atada del todo y sujeta y con los ojos tapados, que aunque quisiese ver, no puede ni andar ni oír, y sumida en gran oscuridad. Teresa se servirá de su experiencia mística para hacernos una descripción tan preciosa y cargada de imágenes que hasta el teólogo y el poeta han de quedar complacidos de ella. Todos pueden sacar de esa descripción un gran horror de cometerlo. Del estado del alma en pecado mortal dice: ¿qué será ver este castillo tan resplandeciente y hermoso, esta perla oriental, este árbol de vida que está plantado en las mismas aguas de la vida que es Dios, cuando cae en un pecado mortal? No hay tinieblas más tenebrosas, ni cosa tan oscura y negra que el hombre en pecado no esté mucho más. Mirad, aunque el mismo sol que le daba tanto resplandor y hermosura todavía está en el centro del alma para recibir su luz y hermosura, es como si allí no estuviese, siendo tan capaz el alma de gozar de su majestad como lo es el cristal para que resplandezca en él el sol. Permanece Dios todavía, es cierto, dentro del alma, observa la santa. El alma en pecado mortal puede obrar y hasta realizar actos éticamente buenos, pero de ningún mérito. Así nos dice: ninguna cosa le aprovecha, y por eso todas las buenas obras que hiciere estando en pecado mortal son de ningún fruto para alcanzar la gloria, porque al no proceder las buenas obras de aquel principio que es Dios, de donde nuestra virtud es virtud, no pueden ser agradables a sus ojos. Tan solo la caridad puede vivificar las buenas obras. Sin ellas, todas estas resultan muertas. El alma en pecado mortal carece de caridad. Por el pecado ha perdido el contacto con esta fuente divina de amor desbordante, que es todo para ella. Por él ha perdido la frescura y fruto, como nos explica Santa Teresa. Porque así como de una fuente muy clara son claros todos los arroyos que salen de ella, así de un alma en gracia, y de aquí le viene que sus obras sean tan agradables a los ojos de Dios y de los hombres, porque proceden de esta fuente de vida donde está plantada como un árbol. Ni frescura tuviera, ni fruto, si no procediera de la fuente de vida, lo que hace que no se seque y que dé buen fruto. Por el contrario, el alma que por su culpa se aparta de esta fuente y se planta en otra de muy negrísima agua y de muy mal olor, todo lo que nace de ella es la misma desventura y suciedad. Sigue diciendo la santa: es de considerar aquí que la fuente y aquel sol resplandeciente que está en el centro del alma no pierden su resplandor y hermosura, sino que viven así siempre dentro del alma, y no existe nada que pueda despojarlos de su hermosura. El pecado no afecta directamente a Dios, sino a las relaciones que median entre el alma y Dios. Tan solo el alma experimenta las consecuencias esenciales. Creados por Dios, hemos de retornar a Él. Dios es nuestro fin. Por este retorno hacia Él, por el camino que nos ha señalado la providencia, cumplimos su voluntad y procuramos su gloria, al mismo tiempo que nuestra felicidad. Este camino nos ha sido señalado por las obligaciones generales o los preceptos particulares que se nos han impuesto. El alma mantiene su orientación por la obediencia y así sigue su marcha hacia Dios. De cara el alma hacia Dios, recibe de Él su luz, su calor, su vida. Cuando, por el contrario, voluntariamente y a sabiendas, rehúsa el alma su obediencia a Dios para satisfacer su pasión y buscar un bien particular, pierde su orientación hacia él mismo. La esencia del pecado cometido, en este caso, está en esta elección voluntaria por la cual preferimos un bien particular al mismo Dios. continúa el alma privada de todos los frutos espirituales que le prestan su orientación hacia Dios y su unión al mismo, hasta que no se retracte por la contrición y un propósito firme de su actitud de pecado y no retorne a Dios. Así explica la santa los efectos que causa en el alma el alejamiento de Dios por la ruptura del lazo de la caridad. Si sobre un cristal que está al sol se pusiese un paño negro, claro está que aunque el sol dé en él, su claridad no iluminará el cristal cubierto. Esto mismo se ha de decir del alma en pecado mortal ante la claridad de Dios. Esta fuente de luz y vida, que es Dios, ha sido reemplazada en el alma en pecado mortal por un principio del mal, el demonio. En fin, la intención del que hace un pecado mortal no es contentar a Dios, sino agradar al demonio, que como es las tinieblas mismas, así la pobre alma queda hecha una misma tiniebla. Esta privación de la luz no es sino el primero de los efectos de la obra destructora del pecado. Pierde además los otros beneficios espirituales de la presencia de ese Dios que constituía su vida y su fecundidad. Sustraída el alma a la acción de Dios, no es sino tinieblas, esterilidad, fealdad, maledicencia, toda ella en medio de una confusión y un desorden que enternecen profundamente el alma de Santa Teresa. Oh Jesús, ¿qué es ver un alma apartada de tu luz? ¿Cómo quedan los pobres aposentos del castillo? ¿Qué turbados andan los sentidos, que es la gente que vive en ellos, y las potencias, que son los alcaldes y mayordomos y maestresalas, con qué ceguedad, con qué mal gobierno? Hace resaltar Santa Teresa el provecho que había sacado de la visión de un alma en estado de pecado mortal. El mayor, nos dice, un temor grandísimo de ofender a Dios. A la mayoría de los hombres, no tan favorecidos como la santa, ofrece la fe un espectáculo viviente y doloroso que manifiesta el poder horrible del pecado, el de la agonía de Jesús en Getsemaní. Jesús cargó con el peso del pecado al venir al mundo. El drama de Getsemaní revela mucho más elocuentemente que todas las palabras y todas las visiones la fuerza destructora del pecado. También podemos nosotros, mientras moramos en la tierra, vencer el pecado de un modo similar a como lo ha vencido Cristo. Pues a pesar del tupido velo que recubre el alma, ésta se encuentra tan capaz de gozar de su majestad como el cristal para resplandecer en él el sol. Basta con que el alma recobre la caridad por una confesión sincera o por un acto de perfecto amor para que el astro divino que difunde la vida, la luz y la belleza irradie sobre ella. Pero si la muerte separa del cuerpo al alma manchada todavía por el pecado, no podrá ya ésta quitar esta pez de este cristal. El alma, en este caso, adopta por toda la eternidad una actitud irreductible de separación de Dios. El infierno no es sino una consecuencia del pecado y de esta inmutabilidad que adopta el alma por toda la eternidad. Las potencias del alma encontraron en los bienes particulares de la tierra cierta satisfacción que hacía que la privación de Dios les fuera apenas sentida o hasta indiferente. En la eternidad no hay bien alguno fuera de Dios. El alma se encuentra en el vacío y sus potencias, cuyo reposo y alimento es Dios, sufren en este vacío un hambre y sed profundas e inextinguibles. No es otra la pena de daño o privación de Dios, principal pena del infierno, creada por el pecado mismo y por la actitud de oposición que ha impuesto al alma. Esta privación hace estremecer a Santa Teresa y exclama: «Oh almas, redimidas por la sangre de Jesucristo, comprended vuestra grandeza y tened lástima de vosotras. ¿Cómo es posible que, entendiendo esto, no procuráis quitar este estiércol de este cristal? Mirad que si se os acaba la vida, jamás volveréis a gozar de esta luz. A esta pena de daño se añadirá de sentido. Una visión va a suministrar a Santa Teresa la ocasión de ilustrar la descripción del infierno. Se trata de una visión del infierno que, al decir de la santa, fue una de las mayores mercedes que el Señor me ha hecho. La relata en el libro de la vida, en el capítulo 32. Termina la descripción con estas palabras: yo quedé tan espantada, y aún lo estoy ahora escribiéndolo, aunque hace casi 6 años, y es así que me parece el calor natural me falta aquí donde estoy, y así no me acuerdo vez en que tengo trabajo ni dolores que no me parezca no nada todo lo que acá se puede pasar, y así me parece en parte que nos quejamos sin propósito, y así torno a decir que fue una de las mayores mercedes que el Señor me ha hecho, porque me ha aprovechado muy mucho. Así, para perder el miedo a las tribulaciones y contradicciones de esta vida, como para esforzarme a padecerlas y dar gracias al Señor que me libró, a lo que ahora me parece, de males tan perpetuos y terribles. Después, acá, como digo, toda me parece fácil en comparación de un momento que se haya de sufrir lo que yo en él allí padecí. Espántame cómo, habiendo leído muchas veces libros a donde se da a entender las penas del infierno, cómo no las temía ni tenía en lo que son. La descripción que hace Teresa del infierno se encuentra adecuadamente en la atmósfera de las primeras moradas. Es propia para inculcar a las almas que las habitan el temor por la pérdida del tesoro de la gracia santificante, tesoro muy expuesto en estas regiones. Tal visión del infierno produce en la santa una conmiseración inmensa y un gran celo. De aquí también gané la grandísima pena que me da las muchas almas que se condenan, y los ímpetus grandes de aprovechar almas que me parece cierto a mí que por librar una sola de tan gravísimos tormentos pasaría yo muchas muertes muy de buena gana, pues verá un alma para sin fin en el sumo trabajo de los trabajos, ¿quién lo ha de poder sufrir? No hay corazón que lo lleve sin gran pena. Tal es el lenguaje apropiado a las almas de las primeras moradas, a fin de que un saludable temor las estimule a un esfuerzo generoso para salir de esas regiones en que moran y entrar resueltamente en una vida interior más profunda. En caso contrario, les acecha un gran peligro: el pecado mortal, con el triste cortejo de sus males. Pero si el alma llega a comprender la doctrina de Santa Teresa y toma una resolución enérgica, entrará por la puerta de las segundas moradas. Ante los grandes peligros que acechan a las personas que están en estas moradas, Santa Teresa les da sabios consejos. Su permanencia fuera del castillo y el trato mundano con las criaturas, desconectada de su Criador, hace al alma que está en las primeras moradas como incapaz y torpe para entablar un diálogo de fe y amor con Dios. La varaunda de sus pensamientos no la dejan concentrarse. Por eso, el primer remedio que pone Santa Teresa es la oración para entrar en el castillo, para mantenerse y para poder entrar en las siguientes moradas. A las personas que están aquí les dice: las que se vieren en este estado han menester acudir a menudo, como pudieren, a su majestad, tomar a su bendita madre por intercesora y a sus santos, para que ellos peleen por ellas, que sus criados poca fuerza tienen para defenderse. ha de ir aprendiendo a orar, a recobrar el diálogo con Dios, si es que anteriormente lo había alcanzado y lo ha perdido. Las lágrimas de contrición y de amor constituyen una forma de oración bien sencilla. Escribe Santa Teresa en su vida: era yo muy devota de la gloriosa Magdalena y muy muchas veces pensaba en su conversión, en especial cuando comulgaba. Poníame a los pies del Señor, pareciéndome no eran de desechar mis lágrimas. Es bueno pedir este don. La mirada es otra forma sencilla de orar y muy hermosa. La santa habla muchas veces de esa mirada que naturalmente tiene grados de amor. Pongamos los ojos en Cristo, nuestro bien, y allí aprenderemos la verdadera humildad. No os pido más que le miréis. Os ha sufrido mil cosas feas y no ha bastado para que os deje de mirar. No está aguardando otra cosa sino que le miremos. También le será de gran utilidad la oración vocal. Es la oración de todos, pobres y ricos, de ignorantes y cultos, sobre todo el Padre Nuestro, la oración que enseñó el Señor y el Ave María. La lectura de un libro que lleve a alcanzar la presencia de Dios y suscitar un diálogo humilde y amoroso con Él puede ayudar mucho a la oración en estos momentos. Santa Teresa advierte con insistencia que importa mucho al alma la humildad y el propio conocimiento, y de ese modo podremos conocer a Dios. No sé si queda bien explicado, porque es cosa importante el conocernos, que no quisiera que en esto hubiese jamás relajación, por subidas que estéis en los cielos. Pues mientras estemos en esta tierra, no hay nada que más nos interese que la humildad. Y así, torno a decir que es muy bueno y muy rebueno tratar de entrar primero en la morada del propio conocimiento antes de volar a las demás, porque este es el camino. Y si podemos ir por lo seguro y llano, ¿para qué hemos de querer alas para volar? Más que busque la mejor manera de conseguir este profundo conocimiento, y a mi parecer, jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza. Mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Invita a Santa Teresa a guardarse de los engaños del demonio para, como ella dice, no os engañe, hecho ángel de luz. Indica que hay multitud de cosas en las que puede hacer daño entrando poco a poco. Sugiere la santa que en algunos pone varios ímpetus de penitencia, en otros un celo de la perfección grande. Aconseja la práctica de la caridad, que ha de manifestarse en guardarse de cuidados ajenos, no meterse en la vida de los demás, y en amar al prójimo. Lo que aquí pretende el demonio no es poco, que es enfriar la caridad y el amor de unas con otras, que sería gran daño. Entendamos, hijas mías, que la perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo, y mientras con más perfección guardemos estos dos mandamientos, seremos más perfectas. Dejémonos de celos indiscretos que nos pueden hacer mucho daño. Cada una se mire a sí misma. Importa tanto este amor de unas con otras que quiero que nunca lo olvidéis, porque si vais mirando en las otras unas naderías, que quizá no son imperfección, sino que por ignorancia lo agrandamos, puede el alma perder la paz e incluso inquietar a las demás. Mirad si costaría cara la perfección. Hay que obrar con suma prudencia, para que no se engañe el demonio de no comentarlo unas con otras. No saque gran ganancia comenzando costumbre de murmuración. decirlo exclusivamente a quien puede poner remedio. Insiste la santa que en lugar de andar demasiado preocupados con celo indiscreto de la perfección de los demás, nos miremos a nosotros mismos y guardemos la caridad, evitando todo lo que pueda ser murmuración. La impresión que nos dejan en el ánimo las primeras moradas es anemia espiritual y desorden en la penumbra. El alma, en estas moradas, es fácil presa de sus enemigos. ¿Cómo huir de la confusión de estas regiones y de los peligros que las acechan? ¿Qué hacer? El alma no se siente fuerte para franquear los obstáculos y luchar contra los enemigos. Santa Teresa le aconseja la huida de las ocasiones para poder encontrar a Dios. Conviene mucho, para poder entrar en las segundas moradas, que procure dar de mano a las cosas y negocios no necesarios, cada uno conforme a su estado. Que es cosa que le importa tanto para llegar a la morada principal, que si no comienza a hacer esto, lo tengo por imposible. Y aún estar sin mucho peligro en la que está, aunque haya entrado en el castillo. Pretende Santa Teresa dirigir, en estos principios, toda la buena voluntad del alma y sus energías a este esfuerzo por la huida, por ser esta indispensable para encontrar a Dios. La santa invita a las almas de las primeras moradas a huir, a penetrar en las regiones más interiores en que brilla la luz, en que se derrama la vida, en que reina la paz y la fecundidad. El alma ha de refugiarse en Dios. Como síntesis, se puede decir que el alma que está en las primeras moradas está en gracia, pero tantas cosas malas de culebras y víboras y cosas ponzoñosas rondan a su alrededor que no distingue la luz que emana de la estancia del rey. El diablo se aprovecha de estas tinieblas para poner asechanzas. El alma no escapará de ellas más que perseverando en la oración, procurando conocerse mejor y confiando en la bondad del rey. Se preparará a entrar en las segundas moradas, librándose de los negocios que no sean indispensables a su estado.